sigo por mi camino largo, si cada día mis penas aumentan más y más. Yo no puedo seguir con esta vida tan llena de quebranto, de penas y dolor. Imposible cuando te extraño tanto, desde ese mismo instante de mi separación. Adiós te dije adiós, triste de dolor, pero después llegó la resignación. Adiós te dije adiós, triste de dolor, pero después llegó la resignación. Porque a veces pienso que el día que regrese con mayor esmero vuelve a revivir la felicidad con toda la fuerza del corazón, porque nuestro amor crece más y más durante mi larga separación. Yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres mi tesoro. Yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres yo te adoro, porque tú eres mi tesoro. Yo te quiero.